Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las Sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en un nuevo programa de Conoce las Sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es 16 de junio y tras un mes de ausencia por importantes acontecimientos eclesiales ocurridos en la Iglesia y como siempre son cubiertos por esta emisora, como tiene que ser, volvemos hoy a tratar el tema de las sectas. Y el otro día hablábamos de los mormones, pues hoy hablaremos de otra secta muy importante, muy presente en España y en muchos países, los Testigos de Jehová. Una peligrosa secta, que no es cristiana, obviamente, como repetimos continuamente aquí. Pues hoy seguiremos ahondando en ello y ofreciéndoles a ustedes formación para poder desmontar los argumentos que ellos usan, argumentos amañados y afirmaciones que no se sostienen pues con un poquito de datos, con un poquito de formación. No obstante, primero saludamos a Izaskun. ¿Qué tal, Izaskun? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Y también a Manuela. Muy buenas, Manuela. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Pues Manuela, pues ya te dejo a ti que nos cuentes cuál es el sumario para la tarde de hoy. De hoy lo volveremos a dedicar a los testigos de Jehová y veremos cómo engañan a la gente diciendo que Jesús no era Dios. Y continuaremos con el padre Don Luis Santamaría, ya en el apartado de noticias sobre sectas en el mundo. Pues muy bien, como acabamos de decir, hoy vamos a hablar de los Testigos de Jehová. Y para ello vamos a tomar su revista oficial, que se llama La Atalaya, que es una de las revistas que reparten por las calles. Y en esta revista, en concreto, la pasada del día 1 de abril, en la portada decía La verdad acerca de Jesucristo. Con este título tan llamativo y la impresión pintada del rostro de Jesús que aparecía en la portada, que tiene además una mano que te la está ofreciendo, te está mirando, te invitaban a ojearla y aprender eso, la verdad sobre Jesucristo. Pues de esto vamos a hablar, a modo de preguntas y respuestas, en un tono realmente muy pedagógico. En esta revista encontramos lo que esta secta opina de quién es Jesús. Pues vamos a ir dando lectura, porque es lo siguiente lo que ellos dicen ya casi en el comienzo. Pues Izaskun, cuando quieras. ¿Son Jesús y Dios el mismo ser? Respuesta, no. Jesús nunca se consideró igual que Dios. En repetidas ocasiones demostró que le debía obediencia a Jehová. Jehová, queridos oyentes, apunto, es el nombre de los testigos, el nombre que los testigos dicen que corresponde a Dios. Sigo con su relato. En repetidas ocasiones demostró que le debía obediencia a Jehová. Por eso lo llamaba mi Dios y decía que era el único Dios verdadero. Juan 20:17, Juan 17:3. Hablaba como el trabajador que llama mi jefe o el único encargado a la persona que está por encima de él y a la que debe rendirle cuentas. Jesús también mostró que él y Dios eran seres distintos. En cierta ocasión, cuando sus enemigos pusieron en duda su autoridad, les dijo: «En la propia ley de ustedes está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí». Juan 8, 17 y 18. Para considerar su testimonio y el de Jehová como dos testimonios, es obvio que no podían ser un mismo ser. Pues bien, este es su texto. Vamos a ver poco a poco si esto que dicen es verdad o no. O parte sí y parte no. Y hasta dónde es verdad. Vale. Y vamos a empezar negando la mayor, con el Evangelio de San Juan. Bien, queridos oyentes, si ustedes cogen una Biblia, ¿verdad?, y van al pasaje Juan 20, 28, tenemos Juan 20, 28, que ha pasado una semana de la resurrección de Jesucristo, el domingo por la tarde, nos dice el relato, y Jesús se volvió a aparecer a Tomás y a los otros discípulos, ¿verdad? Una semana antes no estaba Tomás, ¿de acuerdo? Pues pasa una semana de la resurrección y se aparece a Tomás y a sus discípulos. Y es este momento el que provocó la confesión de Tomás, que dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Que en griego es ho kyrios mou kai ho theos mou. Es el pasaje más claro, más contundente, de una afirmación radical, de un testimonio, de una confesión de fe, de un incrédulo, ¿verdad, Tomás?, que no creía, un incrédulo que ante Jesús tiene que decir, aparecido, resucitado, que se burló de los suyos la semana anterior, la semana previa, cuando se apareció y él no estaba, pues tiene que decir, Señor mío y Dios mío. Esta expresión, ¿verdad?, esta expresión usa dos términos que hemos dicho en griego. Señor, que en griego sería Kyrios, y Dios. Dios, que en griego sería Theos. La palabra Señor se aplica en la traducción de la versión griega de los textos del Antiguo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento, al cambiarse a griego la versión de los 70, se usó para la palabra Yahvé, la palabra hebrea Yahvé, se usó la palabra griega Kyrios, Señor. Por lo tanto, se dice que Jesús es Kyrios, Señor, que es Yahvé, se iguala a Yahvé. Es decir, que los traductores judíos, cuando en hebreo aparecía la palabra Yahvé, traducían al griego con la palabra Kyrios, Señor. Y la otra palabra que Tomás utiliza, Señor mío y Dios mío, Dios, es en griego Theos. Y esta palabra griega, Theos, es la palabra que los traductores griegos de la versión de los 70 usaron para traducir la hebrea, la palabra hebrea Elohim. Elohim en el Antiguo Testamento significa Dios. Por lo tanto dicen, tú, Jesucristo, eres Señor, eres Kyrios, eres Yahvé y eres Dios. Eres Theos, eres Elohim. De acuerdo, Vicente. Entonces, a ver, para nuestros oyentes, recordamos que el texto es Juan 20, 28. Eso es. Sí, que es el fragmento de Tomás, al final del Evangelio. Y que Tomás confiesa a Jesús como Señor y Dios, que es Yahvé y es Elohim, o sea, que son el mismo ser, ¿no? Contra lo que dicen los testigos de Jehová. Justo eso, ¿no? Es, Manuela, eso es. Pues hagamos una cosa, verán ustedes que es muy llamativo. Y va a ser lo siguiente. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que esta misma expresión que usa Tomás, ¿de acuerdo?, se usa en otro momento. Es muy curioso. Señor mío y Dios mío. Pues vayan al Salmo 35, Salmo 35, versículo 23. El Salmo 35 es una súplica de auxilio, ¿verdad?, ante los enemigos. Es una petición a Yahvé, a Dios, en el Antiguo Testamento. Salmo 35, 23. Y aparece la misma expresión, Señor mío y Dios mío. Aparecen términos para designar a Dios, también en el Salmo, como Yahvé, Adonai, Dios. Pues recojamos del versículo previo, el 22, lo que dice. Quizás con, si te parece. Lo estás viendo, Yahvé. No guardes silencio. Adonai, no estés lejos de mí. Despierta y levántate en pro de mi derecho. Dios mío y Señor mío, por mi causa. Ahí está, ¿de acuerdo? Repitamos otra vez, Izaskun, Salmo 35, ¿de acuerdo? Para que nos quede. Y queridos oyentes, si tienen una Biblia cerca, por favor, porque el programa de hoy vamos a jugar con estos versículos para que quede mucho más claro. Izaskun, repetimos otra vez este mismo texto del Salmo 35. Lo estás viendo, Yahvé, no guardes silencio. Adonai, no estés lejos de mí. Despierta y levántate en pro de mi derecho. Dios mío y Señor mío, por mi causa. La misma expresión, Dios mío, Señor mío, está hablando a Dios, a Adonai. Adonai, que significa mi Señor, porque Adón es Señor y Adonai significa mi Señor, se refiere a Dios. ¿De acuerdo? Bien claro. ¿Y el texto de la Biblia adulterada que usan en la secta de los testigos de Jehová? ¿Qué dice? Sí, entonces? Pues en este caso la verdad que el texto de Tomás pues no lo han cambiado. Aunque diversas versiones de las Biblias manipuladas de esta secta, pues conforme pasa el tiempo lo van cambiando, ¿verdad? Para que no diga la verdad, sino que diga lo que ellos van afirmando y adulterando efectivamente, como dicen los textos. Pues el texto de Tomás de San Juan en su Biblia adulterada dice: Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Por lo tanto, incluso sus propios textos, ¿verdad?, niegan lo que ellos dicen, de que Jesús y Dios pues son distintos. Pero este texto, ¿de acuerdo?, ellos nunca lo usan cuando hablan contigo por la calle, ¿verdad?, y tampoco ellos lo discuten en sus salones del reino, ¿de acuerdo? Recordemos lo que decía la revista que hemos comenzado tratando, del 1 de abril del año 2012, recordemos lo que los testigos de Jehová dicen. ¿Son Jesús y Dios el mismo ser? Respuesta, no. Bien, pues acabamos de ver que la secta de los testigos de Jehová niegan la verdad clara de los hechos. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy hablando sobre la creencia de los testigos de Jehová, una secta que afirma que Jesús no es Dios. Vicente, una pregunta. ¿Podrías darnos algún texto más donde podamos ver cómo acabamos de ver antes de la música que Jesús es realmente Dios? Y bueno, si quieres luego nos podrías repetir los textos y así podemos tenerlos más en la cabeza, porque es mucha la gente, ¿no?, que se encuentra con los testigos de Jehová, que nos encontramos con ellos en las calles o en casa y no sabe muy bien cómo responder. Sí, pues creo que sí, claro que sí. A ver, veamos por ejemplo el apóstol Pedro. Y nos vamos a ir a la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, que es el comienzo, capítulo 1, versículo 1. Y dice así esta segunda carta de Pedro al comenzar: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a cuantos ha cabido en suerte una fe igualmente preciosa que a nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, la palabra que usa en griego es de nuevo Theou, es decir, Dios, Theos, Jesucristo es Dios. ¿De acuerdo? Y vamos a irnos también a San Pablo, por poner otro ejemplo, otro apóstol, y nos vamos a ir a Tito, la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, que dice: Vivamos moderada, justa y piadosamente en el presente siglo, aguardando la bienaventuranza, la esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. ¿De acuerdo? De nuevo vemos en estos dos ejemplos de Pedro y Pablo que tenemos que Jesucristo es Dios, ¿de acuerdo? Y en este caso decía Dios y Salvador nuestro, ¿de acuerdo? Que es la esperanza de los cristianos, la esperanza del mundo. Repito entonces lo que hemos dicho. Primeramente, empezamos con el Evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Con el tema de Tomás, Juan 20, 28, el texto de Tomás, ¿vale? Evangelio de Juan. El texto que acabamos de leer de San Pedro, la segunda carta de Pedro, al comienzo, inicio de la carta. Otro texto del apóstol San Pablo, la carta de Tito, Tito 2, 13. Son textos clave, son afirmaciones contundentes y que dejan claro que Jesús es Dios. A ver, indicar que la misma revista de la Atalaya, del 1 de abril de este año 2012, en la página 22 se dice así literalmente: En ningún lugar de las Escrituras leemos que los discípulos hayan enseñado que Jesús fuera Dios. Bueno, y se quedan tan anchos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Una mentira más que encontramos en esta revista, que al final pues realmente pues puede sorprender a personas que no tengan pues una formación bíblica, que es un poquito alguna cosa pues que a lo mejor pues te descabala, pero es verdad, poco a poco los cristianos tenemos que ir tomando conciencia, los católicos, de la importancia de la Biblia y manejarla, leerla, rezar con ella. Y si os parece, mencionemos también que Plinio el Joven, que fue un abogado, escritor y científico romano del primer siglo, pues decía en una de sus epístolas que los cristianos del Asia Menor, decía Plinio el Joven, cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios. O sea, esto, que Jesús, que Cristo era un dios, es lo que los observadores externos, los romanos, veían que los cristianos hacían. Estamos en la primera y segunda generación de cristianos, ¿de acuerdo? Plinio el Joven dice que en Asia Menor los cristianos cantan himnos a Cristo como si fuera Dios. Y eso es lo que pensaban los romanos, ¿de acuerdo? Lo que veían. Y esto mismo era lo que pensaban los mismos judíos que trataron a Jesús. A ver, Yahvé, antes lo hemos nombrado, Yahvé significa algo así como yo soy el que soy, y el que sigue siendo, ¿de acuerdo? Yahvé significa yo soy, el que sigue siendo, el que sigue estando. Indica que es un Dios para Abraham que está presente, que le acompaña, que actúa, que cumple sus promesas al pueblo de Israel, la alianza. Este Dios, Yahvé, es de quien dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, 17. Juan 5, 17 dice así, entrecomilladamente, cito: mas Jesús le respondió, mi Padre sigue hasta el presente actuando. Ergashetai, en griego. Sigue hasta el presente actuando. Ergashetai. Y yo mismo también actúo. Ergashomai, en griego. ¿Verdad? Perdonen, pero es la similitud de verbos. Mi Padre sigue en el presente, hasta el presente actuando, dice Jesús, y yo también actúo. Por esto, sigue diciendo Jesús, Juan 5, 17, por esto, pues, más aún pretendían los judíos matarle, porque no solo violaba el sábado, sino también decía ser Dios Padre suyo, haciéndose así igual a Dios. Es decir, Jesús es ese Yahvé, el que es, el que actúa, y también los judíos pensaban que Jesús se hacía igual a Dios. Pero volvamos al texto de los testigos de Jehová de nuevo. Y Zaskun, si te parece volverlo a leer. ¿Son Jesús y Dios el mismo ser? Respuesta, no. Jesús nunca se consideró igual que Dios. En repetidas ocasiones demostró que le debía obediencia a Jehová. Por eso lo llamaba mi Dios y decía que era el único Dios verdadero. Juan 20:17 y Juan 17:3. Hablaba como el trabajador que llama mi jefe o el único encargado a la persona que está por encima de él y a la que debe rendirle cuentas. Jesús también mostró que él y Dios eran seres distintos. En cierta ocasión, cuando sus enemigos pusieron en duda su autoridad, les dijo: en la propia ley de ustedes está escrito, el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Juan 8, 17, 18. Para considerar su testimonio y el de Jehová como dos testimonios, es obvio que no podían ser uno, un mismo. Bien, perfecto. Dice los testigos de Jehová que Jesús demostró que debía obediencia a Dios. Así es, debía obediencia a Dios Padre. Ya hemos visto y ha quedado claro que Jesucristo es Dios. Y como Jesús se refería al Padre como Dios, es claro, obviamente, que ambos son Dios, Dios Padre y Dios Hijo, que es Jesucristo. Y vamos a clarificarlo leyendo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dícele Jesús, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Quien me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, de mí mismo no las hablo, mas el Padre que en mí mora, Él hace sus obras. Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, por las obras mismas, creedlo. Es decir, Jesucristo y el Padre son distintos, pero tienen una especialísima relación. Uno está en el otro y el otro en el uno. Esto es más que lo que dicen los testigos de Jehová, que la misma revista dicen que Jesús es maestro, que es Mesías, que es hijo de Dios, claro que sí. Y atención, dicen, y es un portavoz de Dios. Estoy citando otra vez la revista La Atalaya del 1 de abril del 2012. Cuidado, pues claro que es maestro, claro que es Mesías, claro que es el hijo de Dios, pero es más que portavoz. Y lo hemos leído en el Evangelio de San Juan. Quien ve a Jesucristo, ve a Dios Padre. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Y esto, queridos oyentes, sabemos que es el misterio de la Trinidad. Aunque aquí en concreto no se trata de la tercera persona, el Espíritu Santo, pero se habla del Padre y del Hijo. Lo que queda claro, por tanto, es que no es Jesucristo un hombre especial o muy, muy, muy especial, como dicen los testigos de Jehová. Claro, es que es Dios mismo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es hijo de hombre, hasta ahí de acuerdo. Dicen que es hijo único de Dios, unigénito, hasta ahí de acuerdo. Dicen que es maestro, hasta ahí de acuerdo. Dicen que es Mesías, hasta ahí de acuerdo. Pero ellos niegan que sea Dios. Dicen que es un co-creador de segunda categoría, un ayudante de Dios, un instrumento de la divinidad, por lo que realmente, si es un instrumento, no es el Redentor, es un instrumento, sino que Dios Padre, Jehová, dicen ellos, es el Redentor. Cuidado que esto es falso, como acabamos de mostrar. Por eso en el texto que nos ha leído ya varias veces Citascum, los testigos dicen, hablaba Jesús como el trabajador que llama mi jefe o el único encargado a la persona que está por encima de él y la que debe rendirle cuentas. Dicen, claro, por eso hablan de esto, de ayudante, de superintendente, de encargado, de jefe. Claro, pero acabamos de mostrar que efectivamente esto no se sostiene. Estamos en el programa Conoce las sectas, de Radio María, hablando sobre las creencias de la secta de los testigos de Jehová. Vicente, ya ha quedado claro que los textos de la Escritura son contundentes acerca de que Jesús sí es Dios, como no podía ser de otro modo. Si te parece, hablemos un poco de cómo Jesús se comportaba, porque así veremos si él mostraba en su forma de ser lo que hacía, lo que decía y si era o no Dios. ¿Te parece? Pues sí, pues esto es claro, porque por sus palabras y por sus obras, por sus gestos, vemos realmente cómo Jesús pues se veía a sí mismo. Es lo que se suele decir la autoconciencia de Jesús. Y es muy importante para ver un poquito si esto avala lo que decimos o avala lo que los testigos de Jehová pues comentan y son sus ideas, ¿verdad? Que es que Jesús no era Dios. Pero bueno, va quedando claro que esto no tiene mucho, pues mucho donde apoyarse. Vamos al tema de Jesús entonces, quizás con sí. En la vida de Jesús, en sus palabras, en sus obras, vemos algo pues excepcional, que no es propio de ningún ser, por muy alto que lo pongamos, ¿verdad? Hace cosas que son propias de Dios. Jesús actuaba con autoridad, y de eso dieron cuenta los judíos que le vieron actuar, que le vieron sanar, que le vieron expulsar demonios, que le vieron también hablar de la ley. Jesús habla con autoridad y manda sobre los elementos, sobre la tempestad, sobre el mar, sobre los demonios. Su orden, por ejemplo, es calla, y la encontramos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 4, al calmar la tempestad, y en el capítulo 1, al referirse al demonio, calla. Jesús es poderoso por sí mismo, porque es Dios. Y no por delegación, no encontramos que Jesús use esa autoridad por delegación. Este modo de actuar sobre el mal, sobre los demonios, sobre la creación, son atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Solamente Dios tiene ese poder, esa autoridad. Y son atributos que tiene Jesucristo, porque es Dios. Son numerosos así los momentos en los que Jesús dice, incluso, oísteis que se dijo, pero yo os digo. Es decir, se está colocando por encima de la ley de Moisés. Está dando cumplimiento a la palabra sagrada que dio Dios a su pueblo. Un pueblo que era duro de corazón y por tanto hacía falta que Jesús diera ese cumplimiento. Ahora hay que ponerse más allá, dar cumplimiento, avanzar en la ley, perfeccionarla, que es lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Por encima de la ley, por encima de esa palabra que dio Dios, porque Él es Dios. Si ahora hablamos del reino, el reino que es la clave y que es el centro de la predicación de Jesucristo, veamos cómo se situaba Jesús cuando habla del reino y cómo se veía Él mismo. A ver, el reino en el Antiguo Testamento tiene una gran figura y sabemos que es la del banquete. Dios invita al banquete, Dios preside el banquete, Dios es el anfitrión y es esa comida de los justos de Israel con Yahvé, con Dios. Pues Jesús es el que aparece numerosas y repetidas veces en el banquete, con los suyos y también con publicanos, con pecadores, invitándose a ir a casa de Zaqueo. En múltiples ocasiones lo vemos en banquete. Jesús celebró el banquete último, y lo encontramos incluso pues en la carta de San Pablo a los Corintios, que es el texto más antiguo, donde en Corintios 11, 23 y siguientes se habla de este es mi cuerpo. Posteriormente se habla de quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente. Es decir, ya el banquete avanza tanto que Jesús se hace alimento, se hace comida, se hace bebida. Así los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, leemos aquello de: en verdad os digo que no beberé ya más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Queda claro que Jesús muestra así que en sus comidas, que Él preside donde Él invita, donde Él se invita, donde Él llama, donde Él dice quién puede o no puede beber y en qué condiciones comer, tomar de su cuerpo, indica que Él es realmente el Señor del banquete. Él es el Dios de ese reino, de ese banquete, que era el símbolo del reino en el Antiguo Testamento, prefigurando el Nuevo Testamento. Queda claro que Jesús, con sus hechos, con sus palabras, con sus actuaciones, muestra claramente que Él es Dios. Por eso en ese banquete, pues solo Él puede darse como comida. Comida, verdadera comida. No valen los subalternos, no valen los de segunda categoría, que diría la secta de los testigos de Jehová. Él es la verdadera comida y verdadera bebida. Él es el verdadero Dios. Pues queda claro entonces, sí. Jesús se sabía Dios y actuaba de esa forma. Claro, y esta es la razón por la que en el libro del Apocalipsis, hablando del final de los tiempos, se puede leer lo siguiente: he aquí que viene entre las nubes, y le verá todo ojo, y los mismos que le traspasaron, y plañirán sobre él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, el Omnipotente. Claro, efectivamente. ¿Quién es ese que traspasaron? Obviamente, en la cruz, en la crucifixión, es Jesucristo. Y este Jesús dice: yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, ¿verdad? Yahvé, el que es, el que era, el que viene, es Jesucristo, es el Señor Dios. Otra vez la palabra Señor, Kyrios, Yahvé, Dios, Zeos, Elohim, el Alfa, la Omega. Pues más claro imposible, Jesucristo, el Dios. Pues correcto, pero ¿cómo los testigos de Jehová pueden decir otra cosa? Claro, los testigos de Jehová, pues es que son una secta. Son una secta, claro. Y como todas las sectas se engañan y se hacen pasar por lo que no son, se hacen pasar por cristianos, pero claro, vaya cristianos que no creen que Cristo sea Dios. Muy curioso. Esto no lo cree ningún cristiano, ¿de acuerdo? Ni católico, ni protestante, ni ortodoxo, nadie, ningún cristiano, es absurdo. Esto es una secta, la secta de los testigos de Jehová. Recordemos por ello una cosa: durante la pasada JMJ, y ante esa aluvión de jóvenes en Madrid, pues celebrando la Jornada Mundial de la Juventud, como ya recordó el padre Luis Santamaría, en una serie de artículos que escribió en internet para el blog de las Ries, pues nos recordaba que la secta de los testigos de Jehová prepararon 400 jóvenes de su secta para captar adeptos. ya les comentamos este hecho, y lo que hicieron en la secta los testigos fue preparar a 400 jóvenes con una serie de instrucciones de cómo debían acercarse a los peregrinos de manera abierta, con simpatía, con naturalidad, hablándoles de Dios, de temas espirituales, y entonces dejarles algún folleto entre ellos. Este del 1 de abril que estamos comentando hoy, que habla de, como ellos dicen, la verdad acerca de Jesucristo, pues esto lo hicieron en la pasada Jornada Mundial de la Juventud, y efectivamente pues es un modo de crear dudas, confusión, y quizás pues alguna persona que no tiene las cosas muy claras en esa Jornada Mundial de la Juventud, pues luego se acerque a la secta y fuera a algún salón del reino y así empezar a ser atrapado por los testigos de Jehová, ¿de acuerdo? Que como vemos, pues engaña y que manipula y miente, no reconociendo lo que es claro, pues que Jesús es Dios, pero esto es así. Pero si ellos se hacen llamar cristianos. Se hacen llamar cristianos porque es la forma de atrapar cristianos, vale. Y entonces ellos hacen pasar por tales, pero no lo son, ¿de acuerdo? Queda bien claro. No son lo que parece, la historia de siempre. Es lo de siempre, las sectas vale. son eso. Pues pasamos ya a la sección de las noticias en el mundo de las sectas, como siempre de la mano del padre Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. Un mes después volvemos a encontrarnos en Radio María para ofrecer la actualidad del fenómeno sectario. Así que vamos a recoger en esta sección lo más destacado que han publicado en este tiempo los medios de comunicación. A ver si somos capaces, si soy capaz de resumir bien lo más importante. Cuando quieras, Izaskun, dinos el primer titular. De acuerdo. Detienen en Japón, en el intervalo de 11 días, a los dos últimos responsables fugitivos de la secta Verdad Suprema, responsable de los ataques con gas sarín de 1995. Una noticia bien reciente, la verdad. Ayer, viernes 15 de junio, la policía japonesa detuvo a Katsuya Takahashi, el último fugitivo de la secta Verdad Suprema, que participó en el atentado con gas sarín perpetrado en 1995 en el metro de Tokio. Takahashi, sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura desde hace 17 años, fue identificado por un empleado de un cibercafé. Lo identificó como el último fugitivo que participó en el lanzamiento de gas sarín en varios vagones del metro de Tokio y que costó la vida a 13 personas e intoxicó a más de 6.000 allá en el año 95, como hemos dicho. Como bien has señalado, Izaskun, esto ha sucedido solo 11 días después de que la policía capturara a Naoko Kikuchi, otra de las participantes en el atentado de Tokio, que fue detenida en la casa en la que se escondía en la provincia de Kanagawa, en el centro de Japón. Tras la detención de Kikuchi, Takahashi, el último detenido, retiró grandes cantidades de dinero de una sucursal bancaria en la que había abierto una cuenta con identidad falsa, lo que provocó que la policía iniciara una intensa operación de búsqueda que ha culminado con su detención. En los últimos 15 años, los tribunales japoneses han procesado a 189 miembros de la Verdad Suprema, han emitido 5 condenas de cadena perpetua y han confirmado 13 penas de muerte, incluida la de su líder, Shoko Asahara. Siguiente titular. Una vez más, muere una testigo de Jehová argentina tras negarse a una transfusión de sangre. Una mujer identificada como Iris Fracalossi, miembro de los Testigos de Jehová de 35 años, estuvo internada en un hospital de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, donde se negó a ser transfundida después de padecer durante 15 días un grave cuadro de neumonía. Cuando llegó, explicaba el director del hospital, la mujer traía un acta firmada ante escribano público en la que se negaba terminantemente a una transfusión de sangre por principios religiosos. Al final, declaró el médico, la paciente falleció ante nuestra desesperación porque el acta firmada ante un escribano público nos impidió transfundir a la joven. Esta noticia está muy relacionada con la siguiente, que ha sucedido a la vez y en el mismo país. Joven testigo de Jehová, grave tras un tiroteo, origina una polémica por la cuestión de la sangre. Otro que estuvo a punto de perder la vida, pero al final ha sobrevivido y de hecho hace unos días ha salido del coma. Se trata del argentino Pablo Albarracini, de 38 años, que fue tiroteado por unos adolescentes. La prensa argentina ha sido el escenario por el que han desfilado las dos posturas ante el caso. Por un lado, el padre de Pablo, que ha intentado por todos los medios legales que le hicieran una transfusión. Por el otro lado, la esposa de Pablo, testigo de Jehová como él, que defendía la postura afirmada por su marido cuando estaba consciente al firmar el documento de últimas voluntades de los miembros de la secta. Al final, la justicia de Argentina ordenó que no se le transfundiera sangre, aunque había estado al borde de la muerte. Pues vamos a cambiar ahora de grupo. En unos meses se estrenará una película crítica con el fundador de la Iglesia de la Cienciología. El director de cine Paul Thomas Anderson ha dirigido una película titulada The Master, de la que hasta ahora solo hemos podido ver un curioso tráiler. Según parece, la cinta trata la figura de un gurú que se parece mucho a Ron Hubbard, fundador de la Iglesia de la Cienciología. Los medios informan de que Anderson le ha mostrado una versión inacabada del largometraje a Tom Cruise, actor cienciólogo, como sabe todo el mundo, tras lo cual este ha expresado reservas sobre el guión. Parece que John Travolta, también actor y músico, cienciólogo, ha declinado la oferta de ver esta película, y lo mismo han hecho los representantes legales y los portavoces de la cienciología. Está previsto su estreno para otoño, para el próximo otoño, así que la polémica volverá, seguro. Otro titular: detienen a un chamán de Alicante por estafa y por abuso sexual. Un hombre de 42 años y de nacionalidad ecuatoriana, que ejercía como chamán en un local de esoterismo en Alicante, ha sido detenido hace unos días como presunto autor de los delitos de estafa y abuso sexual, después de ser denunciado por dos mujeres, una de las cuales sufrió tocamientos íntimos tras perder la conciencia durante un ritual sanador. Esta misma víctima llegó a entregarle dinero y joyas por valor de 7.000 euros, a cambio de que el ahora arrestado, que había previsto una desgracia para el hijo de la mujer, realizase un trabajo de santería para proteger a la familia. Y ahora, padre, una noticia dramática que ha aparecido muchísimo en los medios. Joven mexicana le saca los ojos a su hijo en un ritual. Una mexicana que participaba en un ritual en el Estado de México dejó ciego a su hijo de 5 años, al sacarle los ojos el pasado 24 de mayo. 7 personas fueron detenidas, y además de estas 7, la presunta agresora, identificada como Carmen Ríos García, de 23 años. Según parece, estaban realizando una ceremonia religiosa, aunque lo publicado por los medios no revela si se trata de satanismo, como dicen unos, o si era un culto de santería o de la Santa Muerte, o por el contrario, un acto de un evangelismo extremo y desbordado. En un momento de la ceremonia, la mujer tenía al menor de 5 años en sus brazos y pidió a los demás asistentes que cerraran los ojos. Fue entonces cuando sucedió la agresión contra el menor, identificado como Fernando, cuya madre le metió los dedos en los ojos y lo dejó ciego. Un funcionario mexicano explicó que las personas detenidas se encontraban en el interior de la vivienda para hacer el ritual, pues suponían que el mundo se iba a acabar el 28 de mayo, con la presencia de un gran terremoto. Otra noticia: una parroquia de la diócesis de Segor de Castellón advierte sobre la ONG humana. La parroquia de San Bartolomé y San Jaime, en la localidad castellonense de Nules, publicó en su hoja informativa Vida Parroquial un aviso sobre la ONG humana, también llamada Fundación Pueblo para Pueblo, que tiene 6 contenedores de recogida de ropa usada en este municipio. En la información se afirmaba que detrás de esta entidad supuestamente humanitaria está la secta danesa Twin, cuyo líder está acusado de manipulación psicológica. Esto ha originado una cierta polémica en la prensa local, ya que la ONG ha salido a defenderse, y lo mismo ha hecho el ayuntamiento, en concreto el concejal de esta área concreta. Sin embargo, la información publicada por la parroquia es veraz, y desde la RIES le hemos facilitado más documentación al párroco. Todo esto lo ha publicado en la página web de la parroquia, haciendo, yo creo, un buen servicio no solo a sus feligreses, sino a toda la sociedad. Continuamos. El arzobispo de La Plata, Argentina, advierte sobre la nueva era y las sectas. En su habitual reflexión televisiva semanal, en el programa Claves para un Mundo Mejor, que se emitió el pasado 19 de mayo por América Televisión, Monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, Argentina, afirmó que se ha ido extendiendo un movimiento espiritualista, pseudo-religioso, un movimiento cultural en el que se mezclan la reminiscencia de viejos paganismos, una fascinación por las religiones del Antiguo Oriente, elementos de la magia, de la brujería, de las técnicas adivinatorias y del esoterismo. Todo eso se llamó New Age, el movimiento de la nueva era. Muchas de esas supersticiones son la puerta de entrada a compromisos más exigentes, que arriesgan a los incautos a quedar atrapados en una secta, afirmó el prelado, para decir después: ha ocurrido muchas veces precisamente eso, que el inocente coqueteo con estas pseudo-religiones lleva a una persona a ser víctima de una especie de lavado de cerebro, de secuestro espiritual en una secta, de la cual es muy difícil salir. Una advertencia seria, enfatizó, cabe respecto de los cultos Umbanda, que incursionan en el campo de lo demoníaco y han llevado a muchas personas a quedar bajo la obsesión o bajo la posesión diabólica. Con estas cosas no se juega, terminaba el prelado. Pues estas han sido las noticias que teníamos seleccionadas para todos ustedes. Muchísimas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Zascun, y a Vicente, y a toda la gente de Radio María. Y a nuestros oyentes, por supuesto. Que Dios os bendiga.